fin se ve paciente. Sabe por qué está, por qué nació. No te apagues nunca, nos hace falta. ¿Qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá? Ay, ay, ay, mi flor, mi flor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, mi flor, mi flor. Qué bueno verte. Todas las mañanas me das amor. Quiero que estés bien y verte sana. A ver. ¿Qué dirá, qué dirá, qué dirá? Tengo que sentarme y hablarte mucho. Mírame a los ojos, dime qué ves. Buena bajo el sol, buena en la noche. ¿Qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá, qué dirá? Qué bueno fue.